Mayor Marco Jiménez. Bueno, básicamente con respecto al comercio ambulante, como es una falta y el procedimiento involucra una boleta de citación y la incautación de la especie, desde que cambió la forma del procedimiento, ha existido una baja respecto también a la cantidad de fiscalizaciones que tiene que hacer Carabineros en ese sentido. No obstante, al nosotros tener en todas las plazas del Plan de Valparaíso punto fijo, ha existido un movimiento también de el comercio ambulante y se ha concentrado en ciertos lugares en donde no está esta fiscalización directa. Y la idea de esta mesa de trabajo es justamente replicar el trabajo que ya se venía haciendo con el mercado cardonal de ordenamiento del sector, de una fiscalización más continua y férrea, también con apoyo de la municipalidad y de los, en este caso, de los departamentos y de los sectores gubernamentales que tienen ciertas atribuciones para hacerlo, y hacer una fiscalización más efectiva. Lo que ocurre hoy en día es que, como ya se había mencionado, existe una cantidad de permisos que no está claro cuántos son, existe una cantidad de permisos que no sabemos si se han heredado o derechamente son falsos, existen una cantidad también de ciudadanos extranjeros que no se encuentran trabajando en las condiciones legales que se necesita. Entonces, de todo esto es un conjunto de situaciones que la idea es justamente mejor eficacia de la fiscalización, mayor fiscalización y tener resultados más positivos también lo que se busca en general, que es el ordenamiento de la ciudad. ¿La facultad carabinero solamente multar, citar al tribunal y incautarlo el material que tienen esas personas que tienen permiso? Justamente, Carabineros cursa una infracción al juzgado policía local, que justamente depende también del juzgado de policía local de qué valor va a ser la multa y también de los decretos municipales, la norma que exista, cómo se va a aplicar esta multa. Y nosotros lo que hacemos es incautar las especies, que muchas veces por la envergadura, porque estamos viendo que muchas veces son puestos demasiado grandes y por la envergadura necesitamos de un apoyo logístico para poder hacer el traslado de las especies y un depositario. En este caso, por ejemplo, cuando obedece a carros de comida o situaciones como tal, digamos que son los aparcaderos municipales para poder resguardar estos elementos. La idea, ¿no es cierto?, es que exista esta comunicación de todos los actores a nivel gubernamental, municipal, de autoridad y nosotros que, digamos, somos la fuerza pública y quien hace aplica la ley, para mejorar, digamos, y en cierta medida ordenar, como decía, la ciudad y sobre todo el plan. Porque la idea es que que la visión de la ciudadanía no sea una inacción por parte de la autoridad, no sea una inacción por parte de Carabineros, primero. Segundo, no exista esta visión de desorden de la ciudad. Y lo principal es que este desorden no esté asociado directamente a la o que proliferen delitos que son van directamente o que afectan directamente a las personas, que estamos hablando del robo con violencia o el robo por sorpresa. ¿Tiene alguna cifra de conocimiento sobre la cantidad de multas que se han cursado durante este tiempo justamente cuando era antiguo? Bueno, cifras directamente respecto a respecto a las multas, yo cifras directamente no tengo. Existe un alza constante respecto, hay que considerar que la falta, tanto la infracción al tránsito como la infracción en este caso el comercio ambulante, es constante. También es el mismo procedimiento que se hace con todo lo que tiene que ver con la ley de alcohol respecto al consumo de alcohol en la vía pública y al transitar en estado de ebriedad. Por lo tanto, esto es de todos los días, digamos, y no podríamos cifrar exactamente en este minuto cuántos son. No obstante, la cifra que nosotros controlamos día a día es la cifra de delitos. Y Valparaíso en este minuto cuenta con un porcentaje de un 13% menos de delitos que el año pasado, pero sin el robo por sorpresa nosotros por lo menos los últimos 28 días hemos visto una pequeña alza de un 6% que la expusimos ahora y que nos refleja, ¿no es cierto?, que es un delito que nosotros estamos focalizando y estamos tratando de no solamente aumentar nuestra eficacia con detenidos, sino que también atacar la incivilidad, que en este caso está asociada al comercio ambulante o a la cantidad de personas que transitan la vía pública y que también se confunden, por un lado, por el comercio ambulante, por la cantidad de personas o por otras personas, y entre medio están estos delincuentes que se hacen pasar también por comerciantes ambulantes.